En las cuatro sesiones que nos quedan, que son hoy, el día 4, el día 11, el día 18 y el día 25, después no seguimos, En las cuatro sesiones que nos quedan para concluir este curso, vamos a tratar hoy el tema de la... hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, el tema del significado de esta palabra del Génesis. Y los días siguientes, el hombre en estado de inocencia, es decir, el plan divino, Adán en el comienzo de la primera situación, estado de la humanidad, el hombre en estado de naturaleza caída, lo subsiguiente al pecado original, y el último día, el hombre en estado de naturaleza redimida por Cristo, o sea, previo en otros años posteriores. Comenzamos a tratar precisamente de la redención, de la gracia de Cristo, etc. En el Génesis, como ustedes saben, se dice: hagamos el hombre, en plural, a nuestra imagen y semejanza. Desde siempre muchos santos padres y autores han notado este plural, que es exactamente así en el texto original, como si el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo hablaran, como dice San Ignacio, las tres personas divinas, toman el designio de la creación. En ese texto se dice, en texto latino, y también es fiel traducción del hebreo y del griego: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Estos dos términos pueden significar en sí mismos un misterio, aunque algunos autores, si no es un tema ese decisivo, la interpretación literal del pasaje en concreto, dicen algunos que es un modo de hablar hebreo, que se reduplican las cosas con sinónimos, es muy conocido, son los salmos, ¿verdad? Se dice, es lo que llaman literariamente el paralelismo, cuando tiene estructura de poema bíblico, que es un texto narrativo, pero dicen que es una, diríamos, una redundancia expresiva. No obstante, no son pocos los autores que lo trataron como significando dos conceptos entre sí relacionados, pero distintos, ya lo veremos. Y algunos lo distinguen muy en serio. Los que lo distinguen, como citaré San Bernardo, pero con una tradición muy anterior, los que lo distinguen entendieron por imagen la misma constitución del hombre en su ser, como ser constituido por formado por un alma espiritual y por tanto un ser personal, consciente, con conocimiento, con voluntad. Y según la tradición de San Agustín, esta estructura en que el ser del hombre fundamenta su conciencia intelectual y su voluntad y su amor y su libre albedrío, etc., es una imagen de la Trinidad. La memoria, la inteligencia y la voluntad son imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está ampliamente desarrollado en San Agustín al tratar de la Trinidad. De modo que la imagen es el ser mismo del hombre tal como es creado, como ser espiritual. En este sentido, también es imagen de Dios, el ángel. Aquí hay un tema que lo trataremos más detenidamente otro día, a hablar del estado de inocencia y en relación después con esta naturaleza caída. Santo Tomás dice una cosa que hay que notar, que en cuanto que el hombre es imagen de Dios, porque tiene mente o espíritu, un un viviente, sensible, animal, sin conciencia, sin libre albedrío, sin entendimiento, no es imagen de la Trinidad, sino que, como todas las criaturas del universo, es lo que dice San Agustín, vestigio de la Trinidad, pero no es imagen de la Trinidad. La comparación, vestigio es lo que deja un pie en una arena de una playa, no es una imagen del que ha andado por allí, pero es un vestigio de que pasó por allí. Mientras que la imagen retrata el rostro de la persona, ¿no? El hombre, los seres personales son imagen de la Trinidad, mientras que todos los seres, incluso los materiales o los vivientes no racionales, tienen en su entidad, en su dinamismo, en su esencia, en su existencia, en su modo, especie y orden, que dice San Agustín, tienen un vestigio de la Trinidad, un vestigio de la Trinidad. La imagen de la Trinidad, por tanto, es por la entidad del ser espiritual. Mientras que semejanza, los autores que lo distinguen así, nombraría precisamente aquella participación de la naturaleza divina por la que somos semejantes a Dios. Por ejemplo, un momento en que la palabra semejanza a Dios se emplea en este sentido, heterogéneo, diríamos infinitamente superior a la misma imagen en cuanto a ser espiritual, es aquel de San Juan. Mirad qué tal amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Desde ahora somos hijos de Dios, y todavía no se muestra lo que seremos, pero sabemos que cuando se muestre, seremos semejantes a Él. Aquí la palabra dice semejante, son el mismo término con que dice que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Semejantes a Él porque le veremos tal cual es. O sea, cuando entraremos en el gozo del Señor y viviremos de su misma vida ya con visión inmediata de la esencia divina, seremos eternamente felices, entonces será plenamente realizada nuestra semejanza con Dios. En relación con esto también, San Agustín y San Tomás lo sigue también, dice que hagamos el hombre ad imaginem, similitudinem, es decir, para que sea, para que, diríamos, siendo imagen llegue a ser semejanza, ¿no? En ordenado a ser imagen perfecta de Dios y semejante a Él, partícipe de su misma naturaleza. Autores que lo distinguen así, llega esto a ser tan distinguido que, por ejemplo, leemos en San Bernardo el sermón sobre la Anunciación a María. La imagen en el infierno será quemada, pero no borrada. No ha sido la semejanza. Si el hombre permanece en el bien, se tiene, pero se pierde por el pecado. O sea, si no estamos en gracia, somos pecadores, no somos semejantes a Dios. Pero el ser creados a imagen suya, esto lo tiene el ser personal, incluso en el infierno, diríamos. Y por esto sufre, porque no ha llegado a conseguir la semejanza a que estaba destinado por ser imagen de Dios. Bien, esto en cuanto al término concreto, el significado concreto de estos términos. Pero cualquiera que fuese la acepción que se atribuyese, lo cierto es que en el hombre hemos de reconocer una perfección natural, una perfección entitativa, ontológica, que es en sí misma, como creada por Dios, todo lo que Dios creó es bueno, no solo algo bueno, sino el bien más grande del universo material y visible, el ser personal. Todas las criaturas del universo han sido creadas para los seres racionales, dice Santo Tomás, mientras que las criaturas racionales han sido creadas por sí mismas, porque Dios a las criaturas racionales las puede hacer felices, y las puede hacer felices con su misma felicidad. En todo caso, incluso en la perfección natural, tienen una imagen de suya. Esta imagen con perfección natural, esta perfección natural del ser personal es algo, lo más perfecto del universo. Y el fin a que, en el orden del universo, se ordena todo el universo. Pero hemos de distinguir, cualquiera que sea la hipótesis teológica, después ya las enumeraré, en que nos situemos, lo opinable, hay que reconocer como infinitamente superior la perfección sobrenatural, aquella por la que ya en esta vida somos hijos de Dios, participantes de la divina naturaleza, como dice San Pedro, y esta participación de la naturaleza divina tendrá su plenitud, su consumación en la vida eterna, feliz, la posesión de Dios mismo, con visión intuitiva. Conoceré al modo como soy conocido, dice San Pablo. Lo veremos como es. No en espejo y enigma como ahora, sino cara a cara veremos a Dios, facie et facie. Estos son textos bíblicos, ¿no? Es lo que se llama la visión beatífica, la intuición de la esencia divina, intuición inmediata de Dios. Esta intuición trasciende las posibilidades y las inclinaciones naturales del ente personal finito, angélico o humano. Dice que lo que Dios tiene preparado para los que le aman está más allá de lo que el ojo vio, de lo que el oído oyó, o de lo que subió al corazón del hombre. Ese texto está en la Escritura, parece indicar que el apetito de felicidad que tiene el hombre como ser personal, que ciertamente tiende a la plenitud del saber y al conocimiento de la verdad y a poseer lo que conoce de la forma más perfecta posible, no obstante, no alcanzaría a entrever la posibilidad de una intuición de Dios tal como Dios nos la propone. Aquí hay un misterio, incluso histórico, religioso y teológico serio, porque aunque hemos de afirmar esto, que esta sobrenaturaleza que nos destina a la felicidad en la visión intuitiva de Dios es algo que excede todas las capacidades y aspiraciones naturales del género humano, pero hay un misterio tremendo en la humanidad creada en estado de justicia original y caída por el pecado, precisamente porque el demonio sugirió a la humanidad la envidia que él le hizo pecar de querer poseer a Dios sin recibirlo como don de Dios, sino por exigencia propia. Esta es la hipótesis de Santo Tomás del pecado satánico. Me parece maravillosa. Hay otras hipótesis que no son contradictorias con esta, ¿no? De que habiendo revelado Dios a los ángeles que el Hijo Eterno de Dios se metería en el mundo creado por la encarnación, los ángeles tuvieron envidia del género humano, porque Dios alargó su mano al linaje de Abraham y no a los ángeles, dice la carta a los Hebreos. No hay ningún ángel que sea Dios. En cambio, hay un hombre, que es Jesús, el Hijo de María, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estos dos ángeles, viéndose inmensamente superiores a los hombres en su nivel de naturaleza y de ser, les parecía un atropello, una injusticia, un postergarles a ellos como seres superiores. Dios descendió hasta nosotros y se hizo uno de nosotros, y no se hizo ángel. Dios no se angelizó, En cambio, se humanizó, se hizo hombre. Se hizo hombre. Esta es la hipótesis de Don Scotto, por ejemplo, ¿no? Y es muy bella y muy profunda y tiene, no está desconexa de la otra. Santo Tomás dice que el pecado satánico es que, habiendo conocido los ángeles, que Dios les llamaría, que les llamaba, que les invitaba a verle cara a cara, aspiraron a ello, viéndoles dicho que ese Dios se lo ofrecía, pero de forma que lo obtuviesen por sí mismos y no lo tuviesen que esperar, con humildad agradecida de una donación de Dios. O bien, dice Santo Tomás, que dándose cuenta que se les ofrecía como don gratuito y no como una exigencia de su misma naturaleza, ni como algo que pudiesen por su propio mérito angélico obtener, lo rechazaron. Si no me lo gano yo, no lo quiero. Noten bien que esto está en la Suma Teológica, ¿eh? Dos hipótesis del pecado satánico, que es aquel en que Satán, patentando la soberbia en su mayor sentido, es una contaminación de esto. ¿No les suena a ustedes esto? Esto es importantísimo. ¿Y por qué me lo tienen que dar? Que lo pueda tener yo como una plenitud de mi propia naturaleza. O bien, no está en el orden de mis alcances, pues no lo quiero. Esto segundo, señores, está dicho seguramente por contaminación de algún texto de algún poeta, probablemente alemán, del romanticismo. Está dicho en el célebre Cántico Espiritual de Maragall, que tenemos la costumbre de ponerlo en las esquemas mortuorias. Y es una poesía que no es, diríamos, cristiana. No quiero decir que Maragall no fuese cristiano, tuvo un padre de muchos hijos, los bautizó a todos, los bautizaba a Torres y Valles, eran muy amigos, era un buen católico, pero era, en fin, era un poeta con sus romanticismo retardado, como es el modernismo, y tenía sus contaminaciones de lectura, había leído a Goethe y a Spinoza con gran entusiasmo. Esto consta en cartas privadas, ¿eh? Y lo que dice el Cántico Espiritual es una atrocidad. Home sóc, i és humana la mesura, per tot quan jo pugui creure o esperar. Como que yo soy hombre, mi medida de lo que yo pueda creer o esperar es humana. Pues está escrito, ¿eh? El ángel dijo, yo soy ángel, y es angélica la medida de todo lo que pueda creer y esperar. Ahora me van a dar ver a Dios como se ve Dios a sí mismo, o participar por la visión de Dios, pues no lo quiero. Esto es Santo Tomás, que no sabe qué pasó, pero dice, o bien, conocida el llamamiento, la visión beatífica, la quiso tener sin que fuese gracia, o bien sabiendo que no la podía tener más que por gracia y no por mérito propio, esta vocación, pues la rechazó. A mí no me manda regalar res. No lo voy a decir nunca esto. No se educa así, diríamos, educa entre comillas a la juventud de hoy. No se les mete a los estudiantes desde su adolescencia esto. No se dicen cosas así que hacen imposible la educación de los hijos y la educación en las aulas de los alumnos. No lo voy a decir nunca a ustedes esto. Yo quiero realizarme por mí mismo. Bien, pues mire usted, si el ángel se realiza, dice San Agustín, que el hombre que quiere vivir según el hombre imita a Satanás, porque Satanás quiso vivir según el ángel, siendo así que el hombre y el ángel han sido creados para vivir según Dios. Vivir según Dios de una manera que supone la sumisión, la dependencia, el crecimiento de la dependencia, el agradecimiento de la donación general, generosa y liberal y sin mérito anterior a la donación y a la promesa, y así está. Note bien que no hay ningún mérito en el hombre que no sea que Dios nos ha prometido antes que lo merezcamos, y Dios se ha hecho, que es fiel a su palabra, se ha hecho a sí mismo deudor, pero no recibiendo de nosotros, sino prometiéndonos generosamente. Antes de la promesa no hay mérito, y antes de la promesa no hay de ninguna manera una exigencia por que Dios tenga que prometernos aquello. Pero si Dios lo promete, nos lo se ha comprometido a dárnoslo, porque lo ha prometido. Y nuestro mérito, dice San Agustín, Dios es tan generoso que quiso que sus dones fuesen méritos nuestros. Y Él se ha hecho deudor de nosotros, no recibiendo de nosotros, sino prometiéndonos generosamente. Bien, pero si esta promesa generosa nos han enseñado satánicamente y por contaminación radiofónica, televisiva, periodística, literaria, pedagógica, etcétera, de que no tenemos que aceptar cosas que superen lo que nosotros podemos conseguir por nuestras fuerzas, pues estamos perdidos. ¿Me explico, no? ¿Me entienden, no? Bien, pues hay la vida humana, el plan de Dios tiene una doble nivel de perfección, una que es la que Dios le ha dado al crearle, ser persona, que es la que según muchos autores significa decir que es imagen de Dios, y otra que es la destinación y la posesión por la infusión de la gracia santificante y por la coronación de la gracia por la felicidad eterna, la posesión perfecta de una felicidad superior a un nivel humano, y que en cuyo origen está esta gratuita donación de Dios. El progreso de la reflexión teológica, la teología católica ortodoxa, progresa, avanza, que es un progreso en general inverso a lo que llama progreso el error humano, porque aquí sí que ocurre lo que decía, también ocurre aquí más visiblemente que en todas las otras cosas, que también es muy patente lo que decía Pío XII: los hombres de nuestro tiempo han hablado de progreso cuando retroceden. Esto está en Asunto Pontificato, es uno de los juicios más clarividentes y que dice más cosas en pocas palabras. Hablaban de progreso cuando retrocedían. Yo digo, si ustedes oyen que un teólogo es progresista, se supondrán con razón que les parece mal que la Iglesia se haya mantenido en la fidelidad a la doctrina sobre los fines del matrimonio, sobre el instituto de la anticoncepción artificial, sobre el instituto del aborto, sobre la indisolubilidad del matrimonio. El progresista será divorcista, abortista, ¿verdad?, partidario de la anticoncepción artificial, etcétera, etcétera, y de la ordenación de las mujeres y de la igualdad civil del homosexualismo con el matrimonio y de la pareja de hecho con el matrimonio y del homosexualismo con la heterosexualidad, que la heterosexualidad de suyo es fecunda y la homosexualidad de suyo es una aberración monstruosa que no tiene nada que ver con los fines por los que hay el sexo en la vida humana. Está clarísimo, ¿eh? Pero a pesar de lo aberrante de estos errores, pues se difunden en todas partes nombre de modernidad y progresismo. Y hay el que tenga el valor de cumplir su deber, obispo, y decir lo que es, ¿eh? Pues entonces se correrá acusado reaccionario, fascista, franquista, todo lo que quieran ustedes. Por tanto, digo, el progreso de la evolución homogénea y progresiva de la teología católica, del dogma católico, que es estimulado por las polémicas y por errores heréticos, fue precisando, especialmente contra los errores de Miguel Bayo, la sobrenaturalidad del orden de la gracia que nos hace participantes de la divina naturaleza y nos lleva a la visión beatífica. Sobrenaturalidad está por encima de la naturaleza humana. Así en la bula de San Pío V, del año 1567, hallamos reprobadas estas dos proposiciones. La sublimación y exaltación, de la naturaleza humana al consorcio de la divina naturaleza. San Pedro dice, somos hechos consortes divina nature, pero no dice que lo seamos ni siquiera por la perfección que se nos dio de sortearlo, por la perfección entitativa de imagen de Dios, somos potencialmente capaces de recibir esto. A un ser personal no se le puede llevar a la visión beatífica, a un ser no personal. O sea que el que seamos seres personales nos hace aptos, potencialmente, lo gran potencia obediencial, los teólogos, los teólogos que hablan bien como hay que hablar. Potencia obediencial, somos obediencialmente capaces, se nos puede disponer, la imagen nos dispone a la semejanza, la naturaleza personal nos dispone a la sobrenaturalidad. La vida humana nos dispone a la participación de la vida en Cristo. Pero es una sublimación y exaltación de la naturaleza humana al consorcio de la divina naturaleza. El error condenado dice, esta exaltación fue debida a la integridad de su condición primera. La condición, constitución, creación de la naturaleza humana en su estado primero, antes de la caída, tenía que, por la esencia misma, le convenía, Dios tenía un, digamos, en el ejemplar eterno de la naturaleza humana, veía que tenía que, un ser personal, tenía que ser partícipe de la visión beatífica destinada a ella. Por lo mismo, tiene que ser llamada natural al linaje humano y no sobrenatural. Esto es un error que está en Bayo, y fue condenado por San Pío V, el papa de la batalla de Lepanto, y del catecismo romano, tridentino, y de tantas cosas, ¿no? Del doctorado en la iglesia de San Santo Tomás de Aquino. Otra proposición condenada dice, fue inventada por hombres vanos, según la necedad de los filósofos, esto es un error filosófico, la tesis que afirma que el hombre fue creado al principio de tal manera que por dones sobreañadidos a su naturaleza, por la largueza del Creador, fue elevado sobre la naturaleza humana y adoptado como hijo de Dios. Esto es un invento vano que se funda en concepciones filosóficas. Esto es otra posición de Miguel Bayo, condenado por Pío V. Pero bien, en el contexto de esta defensa de la gratuidad, también se trata de que el orden sobrenatural, el orden de la participación de la divina naturaleza, del destino a la visión beatífica, es gratuito. Y no puede ser, la gracia no se puede merecer por méritos naturales humanos. Ni es una exigencia, diríamos, ontológica de la naturaleza personal. La defensa de esta gratuidad, que es natural del orden de la realidad santificante y de la destinación del hombre a la visión y unidad de Dios, en este contexto se fue generalizando en muchas escuelas teológicas la tesis de que el hombre hubiese podido ser creado sin dones sobrenaturales gratuitos y destinado, por tanto, a una felicidad proporcionada a la capacidad natural del ser personal humano. Y a esto llamaron estado de naturaleza pura. Que de alguna manera, Santo Tomás dice, fue posible a Dios hacer al hombre impuris naturaligos. El hombre o el ángel existente impuris naturaligos, la hipótesis está en el Codiveta, lo trata en algunos lugares. Pero los tratados sistemáticos, no se ocupa Santo Tomás del estado de naturaleza pura. Hay una razón para no ocuparse, que es que no ha existido nunca. El género humano no ha sido nunca, no ha existido nunca. Ni antes del pecado original, ni después del pecado original, ni antes de la redención de Cristo, ni después de la redención de Cristo, no ha existido nunca. Destinado a un fin puramente natural. No ha llamado a la visión beatífica sobrenatural y sin que le haya sido ofrecido la salvación por Cristo. No ha existido nunca. Dirán, no, y los pobres chinos o indios, pues a estos, el imperativo que tuvieron los apóstoles es que tenían que ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y que no se ha dado otro nombre a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos del pecado, sino el nombre de Cristo, dijo ya San Pedro. Ahora bien, cuando se habla de pecados de la Iglesia o confesión de pecados, yo no sé si la Iglesia, toda la jerarquía eclesiástica y todas las sociedades católicas han tenido esta conciencia de que no podían vivir tranquilas con mil millones de chinos que no han oído hablar nunca de Cristo. No podían. ¿Qué pasará con Dios y con esta gente? Esto es un misterio que no sabremos hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Pero no podemos pensar, como que ellos, si son gente buena, ya se espabilarán, no. Si lo que explicaremos después al hablar del estado de justicia original de esa naturaleza caída es que la herencia del pecado original nos dispone a ser malos y solo en Cristo podemos regenerarnos. El misterio de los caminos de Dios es otra cosa, ¿no? Que no, pero no podemos en principio pensar. Esto es lo que decía San Francisco Javier, que no podemos estar tranquilos pensando, mira, los japoneses no se han enterado. Bueno, pues allí vamos, hombre, allí vamos. Los misioneros han ido con esta conciencia, por lo menos hasta hace poco iban con esta conciencia. Ahora a lo mejor van para mostrar una solidaridad y poder proveer de medios para curar el SIDA y todas estas cosas, que también hay que hacerlas, ya lo creo. Pero es que el imperativo a la sucesión apostólica de ir por todo el mundo y anunciar que Cristo es el Salvador de la humanidad, este es el imperativo que se dijo en Cristo resucitado, lo dijo, está en el final de los evangelios. Y tenemos que ver esto así. Y si nosotros, si pensar esto nos inquieta, pues es una inquietud muy sana y nos tiene que hacer, por lo menos y antes que nada, orantes fervorosos por la salvación de las almas. ¿Me explico? Orantes fervorosos. Aquella deseo ardiente que por donación de Dios sintió vitalmente Santa Teresita, nosotros si no lo sentimos, tenemos que decir, Señor, yo no lo siento, pero sé que deseas la salvación y has enviado a tu hijo, y tenemos que invocar a Dios. Si no lo siento yo, házmelo sentir y haz que lo sientan los apóstoles y que sean fieles los obispos y los sacerdotes y que todos los cristianos conozcan el único verdadero salvador y se hagan sobre rebaño, sobre pastor. Noten bien que en esto es un estímulo tremendo, ¿no? Que sean todos uno, para que el mundo crea que yo te he enviado, o sea que es verdad que la unidad de los que creen en Cristo, en un solo rebaño, un solo pastor, es una condición necesaria para que todo el género humano crea que Cristo es el único redentor. Con lo cual quiere decir que los cismas y las separaciones heréticas son un gravísimo daño al cumplimiento por parte de los cristianos de la misión que tenemos, de llevar el nombre de Cristo a toda la humanidad, sabiendo que es el único nombre que se ha dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Bien, pues se generalizó esta teoría del estado de la naturaleza pura, que así sido combatida por otros y recientemente ha pasado muy poco de moda, y que ciertamente si se entendiese como diciendo cómo que Dios podía haber creado el hombre en esta naturaleza pura, pensemos que los chinos y los japoneses es como si ustedes estuvieran en esta naturaleza pura y son buenas personas, Dios ya les salva. Y si nos inventamos una salvación que es una especie de limbo, y si no van al cielo, pues por lo menos no se irán al infierno. Esto no tiene ningún sentido, Al final no habrá más que gente en el cielo y en el infierno. Incluso el purgatorio es temporal. Pero no hay un limbo para siempre. Hoy los niños que mueren sin bautismo y los gentiles que no han tenido ni siquiera una verdadera capacidad racional para conocer a Dios, bueno, pues mire, estos sí están privados de visión beatífica, y como que no lo están por un sentido de privación culpable, no se puede decir que estén en infierno en el sentido en que se entiende correctamente por la teología católica y por la fe cristiana, ¿no? Pero hay que decirlo, y por qué no decirlo, que en la tradición el limbo era una región del infierno, porque no es el cielo, no hay más que cielo e infierno, no hay un tercer estado, no sé si me explico el que así tal como suena. Curiosamente, en el sínodo de Pistoia se condena a los jansenistas de Pistoia, que acusan a los teólogos católicos de enseñar un tercer estado entre el cielo y el infierno, como si los cristianos entendieran que el llamado limbo de los justos es una región del cielo, una especie de sitio neutro. Dice que no es verdad que los católicos piensen esto, lo cual pues está condenado. Los jansenistas decían que lo pensamos, y la Iglesia dice que no es verdad que lo pensemos. Hay que tener en cuenta no solo que se condenó a los jansenistas, sino que se dice que se equivocaban al pensar que nosotros nos quedábamos con un limbo y pensamos, y allí en el limbo habrá millones de chinos, millones de japoneses, no habrá pasado nada. No es tan urgente predicarles a Cristo, ¿no? Esto es una visión que no es evangélica, ni es patrística, ni es dogmática, ni está en ningún texto del magisterio que lo autorice, tal como suena. De modo que hay que orar por la que se predique el evangelio, y porque llegue la revelación a los hombres, y porque la reciban movidos por la gracia sobrenatural. Aquí hay caminos misteriosos que no tenemos por qué ahora analizar, pero en fin, que ciertamente no sabemos por qué caminos. Puede ser que sea más cristiano un historiano de la India que un católico de Portugal o de España. Puede ser, porque, como decía un Monseñor Raprobre en un libro de Fomenta Pietat, en materia de gracia, muchos católicos profesan ideas que materialmente son heréticas, pero su error es ignorancia, y por tanto no saben lo que se pescan, pero en fin, por tanto es posible que haya, yo no dudo esto, que es posible que debe haber ocurrido, que hay luteranos o anglicanos o coptos, ya lo creo, por millones lo sabrá, que creen en Jesucristo y en la Trinidad y en la reencarnación y en la redención, y a lo mejor lo creen mejor que algunos teólogos católicos despistados, ¿no? Y que, claro, en esto yo no quiero hacer tranquilizaciones, estoy diciendo que hay que orar para olvidar a los cristianos y orar para la predicación universal, pero claro, también tenemos que reconocer que las mujeres rusas que bautizaban a sus hijos en pleno dominio comunista, dirán, no, negaban que el Papa fuese el sucesor de San Pedro. Hombre, no seamos tontos, del Papa no viene a oír hablar nunca. No sé si me explico, su fe no caía sobre la inutilidad del primado de Pedro, o la sucesión en Roma del primado de Pedro, su fe recaía sobre lo que está en la liturgia. Es muchísimos casos igual que la nuestra, muchísimos casos. El otro día leía una novela de un actor ruso Dios me perdone si perdí el tiempo. Resulta que aprendí muchas cosas, aparte de eso, ¿no? Que lo leía simplemente para distraerme un poco. Y había una descripción de una ceremonia nupcial. Y claro, describía cosas que las hemos visto por televisión, que lo de la coronación, que les ponen la corona, la nota, aquello. Pero después describía oraciones de la liturgia ortodoxa rusa. Están al pie de la letra. Y son iguales que la misa nupcial católica. Iguales, claro, porque son cosas que remontan a la escritura y deben estar desde los primeros siglos. Que haya cosas iguales en Moscú que en Madrid, pues algo quiere decir, ¿no? De la raíz común, no sé si me explico, ¿verdad? Pues sobre esto puede ser que recaiga la fe y que Dios entienda que esta gente no se han hecho, no son ellos que hicieron el cisma con Roma, lo heredaron y creen que para ser buenos rusos hay que estar con la iglesia esta, no sé si me explico. Quiero decir, yo esto es una experiencia que la hice visitando Londres, un plan turístico, entrando en la catedral célebre de San Pablo, me encontré que había una asociación de amigos de San Pablo que continuaba los que durante la Guerra Mundial habían sido llamados por Winston Churchill a salvar la catedral de San Pablo de ser consumida por las bombas incendiarias alemanas. Esta gente se llevaba unos uniformes más o menos impermeables al fuego. Se subía encima de la catedral y cuando caía una bomba incendiaria iban sobre la bomba y la tiraban por la borda de la catedral para que no estallase la bomba sobre la bóveda, ¿no? Y salvaron la catedral de ser incendiada. Y allí había una lápida con los centenares que habían muerto haciendo esto, ¿no? Y esta sociedad de amigos de San Pablo seguía existiendo y había allí una mesa petitoria que decimos, unos señores estaban allí, porque la dotación del Estado anglicano por la catedral es insuficiente para su conservación. Y entonces pedían dinero para conservar la catedral de San Pablo. Yo me los miré. Hacían una cara de buenas personas, de gente que de aquellas que aquí las encuentras en la adoración nocturna o en la, no sé si me explico, en la obra de ejercicios parroquiales, una gente, una cara de un hombre, había un señor especialmente, yo miraba, y qué ferviente que era este hombre, se le traspugaba en la cara las horas que estaba allí recogiendo un poco de libras esterlinas o unos peniques, ¿no? Para aportar más dinero a la catedral del que aportaba el presupuesto del Reino Unido, ¿eh? Claro, hay gente así, esta gente cree en Cristo y en la iglesia, ¿eh? No cree en el cisma, que en la historia del cisma de Inglaterra, pues no saben que está allí están. Por eso de vez en cuando hay gente que, más o menos de buena fe, restauran la confesión y se quieren creer que los sacerdotes allí son válidos y no lo son. Pero en fin, cosas así. Y no hablemos, claro, todas las iglesias no protestantes. Todas tienen verdadero Eucaristía, verdadero sacrificio de la misa, confiesan, comulgan en las dos especies, etcétera, etcétera, todos, tienen los siete sacramentos, con ritos que son casi iguales que los nuestros. Y en esta novela se habla de la extrema unción, y se habla de la Eucaristía a los enfermos, y la confesión, y todo. De modo que Dios lo sabe, porque caminos conservan la posibilidad de que llegue la salvación de Dios a esta gente, a pesar de los oscurecimientos humanos. Pero hemos de pensar que Cristo es el único salvador y que la Iglesia universal de Cristo, que es la que históricamente y concretamente se identifica con la Iglesia Católica Romana, esta Iglesia tiene misión de conseguir la unidad de todos los bautizados y los que creen en Cristo y de anunciar que Cristo es el Salvador de toda la humanidad, a toda la humanidad. Yo creo que no se puede hacer servir a estado de naturaleza pura como diciendo, bueno, estos están como si no hubiera habido elevación ni pecado. No, no, están herederos del pecado original y solo se pueden salvar por la gracia de Dios por Cristo, por los caminos que les pueda llegar. Y lo demás son errores. De modo que como lo está naturaleza pura, ciertamente se abusó, después se ha vuelto, en la teología nueva, a la moda neo-vallanista y neo-hanserista. El Papa Pío XII, en un párrafo de la Humanae Genis, advirtió: destruyen algunos el verdadero carácter gratuito del orden sobrenatural, al afirmar que Dios no puede crear seres intelectuales sin ordenarles y llamarles a la visión beatífica. Esto no es una condenación explícita, es una descripción de una tendencia teológica desviada, desorientada, que se puso de moda porque se había pasado la moda del estado de naturaleza pura. Ahora bien, yo aquí no voy a dedicar una clase al estado de naturaleza pura, solo lo trato aquí para que se vea que la hipótesis que siguieron tan Santo Tomás iniciada y los explicaron los grandes comentaristas de Santo Tomás, y lo explicó y lo tiene pues Cayetano, y lo tiene Belarmino, y lo tienen todos los teólogos del 17 y para acá. No se tiene que mantenerse esta hipótesis como para indicar la sobrenaturalidad de la elevación sobrenatural, la sobrenaturalidad de la elevación a la destinación a la visión de Dios. No obstante, en la iglesia que se condenó a Bayo y Jansinio se mantuvo siempre una escuela agustiniana que con otros conceptos y otras maneras decía que Dios, que creó el mundo por liberalidad generosa y que hizo el hombre a su imagen y semejanza, o sea, creó para ser semejante a él, lo destinó congruentemente con su sabiduría y su generosidad al orden que llamamos sobrenatural. No vino otra situación, ¿eh? Y que esto fue quebrado por el pecado de Adán. Entonces, con la agustiniana es ortodoxa, sin duda. Aunque los adversarios la veían como vallanista o jansenista, pero fue vindicada por la Santa Sede reiteradamente y es ortodoxa. Yo no entraré más en ese tema. Los griegos han consistido en afirmar una visión por el hombre de Dios, que generalmente los que dicen esto es un Dios abstracto, ¿eh? Es la idea del bien, ¿eh? Es lo absoluto de Hegel, es la naturaleza naturante de Spinoza, ¿eh? Han afirmado una visión. Han hecho toda su filosofía montada sobre la idea de que la plenitud de la conciencia humana es la visión de lo absoluto, de lo infinito, de lo divino, del bien. Con lo cual, como que es precisamente esto, que es el error filosófico, se llama ontologista, ¿no? Porque suele ser una suplantación de la realidad por un concepto abstractísimo, ¿eh? Creo que decía yo, uno que en lugar de rezar a Dios, Padre de Cristo, a Yahvé, Dios de Israel, quisiese rezar al ser subsistente y lo entendiese así como un concepto universal, ¿no? ¿Eh? O al ente infinito, ¿eh? No se reza al ente infinito, ni siquiera al ente por sí mismo, ni siquiera al ser subsistente. Se reza a Dios. Y metafísicamente se le define. Pero hay filosofías que ponen lo divino en el nivel del concepto objetivo humano. Prescinde naturalmente de la analogía, es un nivocismo estricto, es un intuicionismo de lo absoluto, un inmediatismo de lo divino. Esto ha sido una recaída constante. Algunas personas han caído en esto y eran de buena fe, como Malebranche, que era devoto de San José, ¿no? Pero que está profundamente equivocado. En otros casos ha sido eso el signo de las filosofías más ateas de las que ha surgido la secularización y el manentismo contemporáneo, han tenido por tesis central la intuición por el hombre en un pensamiento plenamente desarrollado y pleno de Dios, esto está en la ética de Spinoza, eso está en la lógica de Hegel, está en Schelling, es horroroso esto, ¿no? Y esto a mí, perdonen, me da que pensar que en las mentes de los filósofos hay sugestión diabólica. Satanás quiere que el hombre piense que en la plena realización de la conciencia humana tendrá a Dios plenamente poseído, y que cualquier pensamiento de un Dios que esté más allá de lo que el hombre puede poseer es alienación, es una descalificación del hombre, es una cosa falsa, no tiene fundamento, no sé si me explico, y así estamos. De modo que el hombre como tal le toca conocer lo divino inmediatamente. Esto tiene origen platónico y tiene origen pitagórico y tiene origen, pues, en aquellas, las gnosis todas lo enseñaron, todas las gnosis enseñaron esto, y las gnosis son muy perversas, con máscara cristiana son muy perversas todas. De modo que la tentación de atribuir al hombre en su plenitud la posesión inmediata de lo divino es una tentación que atraviesa toda la historia de la filosofía. Griega, presocrática, postsocrática, platónica, neoplatónica, y a través de la Edad Media, con la escotoerígena, siempre vuelve a salir esto, Y Giordano Bruno, y Martin Heinz, y el idealismo alemán, etcétera, etcétera. De modo que el tema es tremendamente importante para la historia de la vida cristiana y del pensamiento cristiano. Ahora, con esta clase que introduce el tema, yo simplemente digo que en las tres sesiones que siguen, en la primera trataremos del estado de inocencia que se llama, estado en que fue creado el género humano y en que hubiera permanecido si no hubiera habido el pecado de Adán. Después trataremos del estado de naturaleza caída, que no es el que estamos, que es el estado subsiguiente del pecado original. Después trataremos el estado de naturaleza redimida, que es el que estamos. El que estamos todos los bautizados y al que están llamados a estar todos los hombres. Y hay que bautizar a toda criatura, porque si no, sin el estado de naturaleza redimida, se seguiría estar en estado de naturaleza caída. Esta naturaleza caída priva eternamente la visión beatífica. De modo que ya sea en el infierno, ya sea en el limbo, no se alcanza el fin último, ni se posee a Dios tal como Dios nos llama a poseerle. Por tanto, no se conseguiría el fin de la vida humana, que es la felicidad. Bien, pues hasta el próximo jueves, si Dios quiere.